Hola, ¿cómo estás, Verónica? Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por este ratito con nosotras. Es un horario en el que o estás cocinando o ya estás con hambre o la comida se está haciendo. Te estamos molestando mucho con respecto a ese tema. ¿Cómo estás? No, estoy bien. Bien. Acabo de cenar. He cenado temprano hoy. Sí, ah, sí. Fantástico, así que entonces. Todo bárbaro. muy bien. Bien, Estoy bárbaro. postre. Entonces estás como compartiendo la sobremesa, Maí. Exactamente. Buenísimo. En eso estoy. En eso estás. Bien, de sobremesa charlando con Santa Rosa, La Pampa, Toay, La Pampa, que es el lugar donde está ubicada nuestra radio. ¿Anduviste alguna vez por estos pagos? Varias veces he estado en La Pampa. Varias veces he estado, hemos estado dando charlas, capacitaciones, sí, en varias oportunidades estuvimos invitados. Bien, vos y tu compañera Marta Fontenla, que son una pareja que desde hace ya tantos años llevan una militancia y un compromiso con un montón de luchas y de causas importantes, que bueno, van desparramando ese conocimiento, esa militancia y ese compromiso por todos los lugares donde son invitadas, así que... Bueno, gracias por esos conceptos. Creo que sí, y no debe ser la primera vez que lo escuchás, Maggie, porque, digamos, después de una vida dedicada a todos estos temas, ¿no? Sí, una gran parte de la vida. Así es. Y un momento muy particular el que estamos atravesando con respecto al feminismo, con respecto a la militancia, el hecho de estar en las agendas de medios grandes que nunca nos habían dado pelota en nada y resulta que ahora importa, más el debate en el propio Congreso, digo, es un momento... histórico, importante, revolucionario, me animaría a decir, con respecto a estas temáticas. ¿Vos qué pensás sobre eso? Mirá, me parece que es un momento muy interesante, especialmente el protagonismo que ha tomado el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, después de 30 años de lucha, porque recordemos que la primera comisión por el derecho al aborto apareció por primera vez el 8 de marzo del 88, en el acto del Día Internacional de la Mujer en Buenos Aires, que es donde estaban Dora Koledesky, María José Rouco Pérez, Alicia Shakespeare, Safina Newbery, Laura Bonaparte, que era una madre de Plaza de Mayo, y otras compañeras. Y luego de estos larguísimos años de lucha, luego fue la Asamblea por el Derecho al Aborto, que se formó al calor de las luchas del año 2002, y posteriormente, si mal no recuerdo, fue en el 2005 de que formó la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que aún sigue hoy y que ha generado este debate social, porque yo creo que desde el punto de vista social y cultural es casi un debate ganado. Falta ganarlo desde el punto de vista legal, lo cual no es tan sencillo, pero bueno, es un avance muy importante. Pero es parte del avance de la conciencia feminista y de largos años de trabajo feminista. Otro eje fundamental que ha generado este movimiento aquí y en el mundo es el tema de la violencia patriarcal, o sea, de la violencia contra las mujeres y de la violencia de género. Este es un tema que está en el mundo, incluso en aquellos países que han logrado el derecho al aborto y han logrado un piso de derechos mayor que nosotras en muchos aspectos. El tema de la violencia es un tema central, ¿no? En España ha sido el tema fundamental por el cual las mujeres han ganado la calle. Y Maggie, ¿cómo haces con el tema del debate, por ejemplo? ¿Vos concurrís a los lugares, te concentrás con otras personas, te pones a escuchar, prendés la tele, lo seguís por internet, escuchás lo que dicen en este debate, tenés tiempo de hacer eso? ¿Cómo lo vas transitando? Bueno, no tengo demasiado tiempo porque aún trabajo, pero sí, suelo escuchar los debates, se comparten mucho por Facebook. Entonces lo comparto, converso con las compañeras, hay compañeras de mi agrupación que están en la campaña por el derecho al aborto. Yo particularmente estoy en otra campaña, y vamos conversando e intercambiando ideas sobre lo que pasa y sobre también algunas las cuestiones que están en debate, ¿no? ¿Y qué te pasa cuando escuchás algunas cuestiones? Porque digo, vos tantos años de militancia en favor de todas estas cuestiones y demás, y de repente, digamos, escuchás un debate en el que ya a esta altura creo que decían han pasado 265 personas, han expuesto ante los legisladores, y legisladoras, y hay argumentos de todo tipo, hay muchas cosas que se repiten, ¿no? Pero obviamente no se puede evitar la repetición, pero hay cosas nuevas, hay cosas que te sorprenden tanto de un lado como del otro. ¿Encontrás novedades? Bueno, desde el punto de vista de los antiderechos, porque no les voy a llamar pro vida, uh-huh. No les voy a dejar el concepto de vida, desde el punto de vista de los antiderechos, yo creo que no hay demasiadas novedades. Siempre apuntan más alto. Hay cosas, sí, hay algunas cosas sorprendentes, como esto de este señor Enríquez, que más a la derecha no puede estar, que pretende sacar una ley de adopción de los embriones, por ejemplo. Existen, sí, algunos exabruptos que no se planteaban en otra época. Ahora, desde el punto de vista de la gente que defiende el derecho al aborto, hay una diversidad de argumentos y una gran riqueza de argumentos. Yo creo que hay esto de la batalla cultural, lo digo no solo porque hay una mayor conciencia social aprobando este derecho, sino porque hay una línea argumental más refinada y más completa y más variada, ¿no? Uh-huh. Tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista personal, social, subjetivo, me parece que sí, que hay argumentos novedosos. Uh-huh. ¿Y te parece que esto va a llegar, a qué lado va a llegar, digamos? ¿Te animás a decir, bueno, esto va a concluir por lo menos esta etapa de determinada manera? ¿Tenés alguna expectativa en particular? Mirá, yo tengo un deseo, y es que salga la mejor ley posible, y por supuesto estoy apoyando el proyecto de ley que impulsa la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hay otros proyectos que tienen problemas, como por ejemplo el tema de la objeción de conciencia. No estoy de acuerdo con esos proyectos. Mi deseo es que salga el mejor proyecto posible, el de la campaña. Pero no sé si eso se va a lograr, si no habrá negociaciones que nos dejen con una ley por la mitad, pero bueno, es preferible una ley por la mitad a ninguna. Uh-huh. Luego seguiremos peleando, claro. Seguirán peleando, uh-huh. Sobre todo las compañeras que vienen sosteniendo esta lucha desde hace tantos años, y con el apoyo de todas las que estamos de acuerdo con esto. Y puede verse también impedida, digamos, porque hay una cámara que es muy conservadora, que es el Senado. Yo creo que no va a ser fácil el Senado. Uh-huh. Creo que no va a ser fácil. Claro. Y cuando ves el contexto político en general que estamos atravesando, desde lo económico, desde lo social, en algunos aspectos que hemos estado retrocediendo y se han, no sé, cuestiones que parecían como que eran derechos ya logrados, van para atrás. En ese contexto, ¿crees, digamos, no. es como extraño que ahora el derecho al aborto se esté hablando ahora en este contexto, ¿no? Y es como preocupante, digamos. Lo que pasa es que es un momento muy paradójico. Porque claro, por un esa lado, es la palabra, paradójico. Claro, uh-huh. Por un lado, pero no solo aquí, yo te digo que en el mundo, ¿ves? Por un lado, el patriarcado capitalista neoliberal está arrasando, digamos, está convirtiendo todos los aspectos de la vida en mercancía. No es el patriarcado más tradicional, aunque todavía persiste el patriarcado tradicional basado en la familia y en los valores más moralistas, digamos. Si bien uh-huh. ese patriarcado persiste, lo vemos mucho en los argumentos de los antiderechos en este debate que se está dando en la relación al aborto, hay un nuevo patriarcado, que hay una autora que se llama Alicia, o una nueva forma de patriarcado más bien, que hay una autora llamada española, Alicia Pulido, que le llama el patriarcado del consentimiento. Ajá. O sea, un patriarcado que da por hecho libertades que no existen. Entonces consideran, es un patriarcado capitalista que enarbola el tema de la libertad como la libertad de elegir la propia esclavitud, la libertad de elegir la prostitución, la libertad de elegir la propia servidumbre. Este es un patriarcado que avanzó mucho incluso dentro del mismo movimiento feminista. Claro, de allí la defensa de la explotación sexual como tratar de considerarla como un trabajo, por ejemplo, ¿no? Como no solo como un trabajo, porque hay, digamos, tres líneas argumentales, ¿sí? Que dan simultáneamente. La sueca Kate Ekman dice que le dicen a cada cual lo que quiere oír, a los socialistas le dicen que es un trabajo, a los liberales que es una expresión de libertad personal, al LGTB que es un tipo de orientación sexual. Entonces, son líneas argumentales que si uno las analiza a fondo son contradictorias, porque el trabajo no necesariamente es libertad. Uh-huh. El trabajo asalariado, que es un trabajo en el cual hay explotación, no necesariamente es libertad por algo, el derecho laboral precisamente se basa en poner límites al consentimiento, ese concepto estrella de este momento. Porque si hay una desigualdad entre empleadores y trabajadores, hay cuestiones que el trabajador no puede consentir. Cosa que ahora en este no puede consentir ser sobreexplotado, no puede consentir, no puede renunciar a los derechos que la ley le acuerda. Sin embargo, que es algo en lo que se está tratando de avanzar en este momento en contra. O sea, una de las cosas que se está tratando de eliminar en nombre de una presunta libertad es precisamente el derecho al trabajo. Claro. Entonces, pero en este momento, en donde se está avanzando sobre el trabajo, se está avanzando sobre las libertades, porque son estados que, como necesariamente van en contra de la economía de la población, terminan reprimiendo. Son estados autoritarios, son estados que necesitan crear un enemigo interno, como hicieron aquí con los mapuches, por ejemplo, que están haciendo. Necesitan crear un enemigo interno para poder reprimir. O sea, en estos estados con rasgos autoritarios, ¿eh? En esto voy a decir algo contradictorio, algo que parece un oxímoron, pero en estas democracias autoritarias, precisamente lo que se da, y esto es lo paradójico, no es paradójico, es lo lógico, digamos, es una gran resistencia social. Claro. Y la resistencia y la lucha de las mujeres, que no solo resistencia, es avance, es enorme. Claro. Es enorme en el mundo, es un momento, es una nueva oleada feminista de grandes dimensiones, con todas estas contradicciones, ¿sí? Con toda esta penetración que el neoliberalismo ha hecho en el feminismo, pero aún así es de una dimensión y de una riqueza que no se ve desde los años 70. Claro, claro. Bueno, lo que pasa es que mientras el feminismo se organiza, avanza y obtiene todos estos logros, con muchas batallas ganadas desde lo social y desde lo cultural, como vos bien decías, el patriarcado no es que se queda cruzados de brazos viendo cómo ocurre todo esto y de la mano del capitalismo se va reacomodando a esta realidad, ¿no? Se está reacomodando y además nos ha declarado la guerra. Claro. Porque la violencia es muy importante, yo no sé si no podríamos decir que cada vez mayor. Se plantean con una enorme naturalidad cuestiones de cosificación y de apropiación del cuerpo de las mujeres, como por ejemplo el alquiler de vientres, que nosotros llamamos explotación sexual reproductiva, como una cuestión de avanzada, como una expresión de libertad, de que las mujeres así pueden ganar más dinero, que pueden migrar, etcétera. Entonces se están planteando cuestiones de apropiación del cuerpo de las mujeres como cuestiones de libertad. Esta es la gran trampa de este patriarcado del consentimiento. Claro. ¿Y esa estaría siendo la mayor lucha interna dentro del feminismo? Yo creo que dentro del feminismo uno de los problemas centrales es el de la prostitución. Claro. Efectivamente es el de la prostitución, ¿no? Entre quienes sostienen, entre esta expresión liberal o neoliberal del feminismo, que sostienen la prostitución como un acto de libertad sexual, como un acto de trabajo, o como una forma, o como una orientación sexual, como podría ser lesbiana o gay o trans. Esto sí, para mí es uno de los problemas centrales y es el problema central de este momento. O sea, en el feminismo se da con esta forma, pero a nivel social se da con estos ataques que yo te decía, al campo del derecho al trabajo, al campo de la seguridad social, o sea, todo lo que es social está siendo atacado, está siendo atacado tanto práctica como simbólicamente. Claro. Y es mi deseo, lo que importa es mi deseo, lo que importa es mi individualidad, que yo sea parte de procesos colectivos, que mi conducta pueda influir o mis elecciones puedan influir negativamente sobre el colectivo que formo parte, eso no tiene la más mínima importancia. Esto es lo que un poco está en debate en este momento en todos los movimientos y en toda la sociedad y también en el feminismo. ¿Te puedo preguntar algo más de tipo personal, Maggie? ¿Cómo fue tu tu definición con respecto a estos temas? Porque la cuestión de, bueno, digamos, como hay que tres líneas, ¿no? El prohibicionismo, el reglamentarismo, el abolicionismo, y digamos que como las dos corrientes más fuertes que están existiendo son las del abolicionismo y la del reglamentarismo. ¿Hubo un cambio, una construcción interna tuya desde una posición hacia la otra? ¿Siempre pensaste de la misma manera? No hubo un cambio. ¿Hola? Sí, te escucho. Sí. No, yo pensé siempre de la misma manera, lo que sí fui afinando el pensamiento, porque nosotros cuando surgimos en el, cuando surgió nuestro grupo, que es ATEM 25 de noviembre del año 82, el eje de nuestras preocupaciones era precisamente la violencia contra las mujeres. Así lo dice nuestra primera declaración pública, así se manifiesta, incluso teníamos... Nosotros estábamos conectados con el movimiento, con las Madres de Plaza de Mayo, con el movimiento de derechos humanos, tanto por cuestiones personales de haber sido directamente afectadas como por cuestiones de ideas, digamos, de compartir ideas y de compartir la lucha contra la dictadura. Entonces el tema de la violencia estaba muy presente en nosotras y estaba muy presente en ese momento en el feminismo latinoamericano, porque en el año 81 fue el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe, y fue donde se consagró el 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia Social, Sexual y Política que se ejerce contra las mujeres. Entonces, la cuestión de la violencia fue central, y para nosotros la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres. Nunca lo dudamos a esto, incluso esta nueva línea de la libertad y el trabajo es posterior, incluso en Argentina aterriza pasados los años 90. Claro. Antes se discutía reglamentación, o sea, había sectores reglamentaristas de la prostitución y sectores abolicionistas. Siguen siendo reglamentaristas, pero con todo un nuevo discurso, ¿no? Claro, claro. Pero para mí, no, yo, a nivel personal, nunca tuve dudas. Incluso yo, bueno, yo tengo una compañera, soy lesbiana, y siempre asumí como línea la de Adrienne Rich. Para mí fue deslumbrante leer Heterosexualidad Obligatoria y Existencia Lesbiana, que me permitía además poder ver el lesbianismo como un continuum que iba desde la... Hay un ejemplo que pone ella, esta poeta, ya lamentablemente que ya no está, que es desde la mujer joven que cuida a la mujer anciana hasta la que hace una elección sexual en ese sentido, ¿no? Como un continuo, lo que se llama el continuo lesbiano. Entonces, esto de poder tener un nexo con el conjunto de las mujeres, aunque siempre conflictivo, ¿eh? Porque hay heterosexismo en el feminismo, no es que no lo haya. O sea, no podemos tener una mirada ingenua al respecto. Pero de todas maneras hay también una continuidad en nuestras luchas y en el tema de la subordinación, porque el lesbianismo lo que hace es una crítica a la subordinación económica, social, emocional, sexual a los varones. Y en ese sentido es una teoría crítica, digamos, o aporta elementos teóricos críticos para pensar la sexualidad y las relaciones heterosexuales también, ¿no? Bien. O sea, es una danza para pensar la política sexual. Claro, exactamente. ¿Tenés ganas de escuchar un par de voces acá de unas guerreras que se han comunicado con la radio y que tienen ganas de saludarte? ¿Puede ser, Maggie? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a escucharlas. Abrazo enorme para Maggie, abrazo enorme, enorme. Le estuve escuchando a la Vero hace un rato y ahora justo me vine a cenar y bueno, voy a intentar a escucharla. Un besito, gracias y mucha fuerza para las abolicionistas que está peleada la situación. Bien. Esa es Mirta, ¿no? Esa es Mirta, Mirta Fieruzzi, que esperemos que esté escuchando a pesar de la cena, ¿no? Se puede hacer todo a la vez, ¿cómo no? Y tenemos otro mensaje más para vos, Maggie. La estoy escuchando a Maggie y le quería preguntar o decir que hemos estado siguiendo paso a paso las ponencias de las compañeras en el Congreso en relación al aborto legal, seguro y gratuito, también a los antiderechos, a las antiderechos también las seguimos y las escuchamos. Lo que trasciende, de acuerdo a algunas compañeras que siguen desde allí el debate, la falta de diputados y diputadas en las últimas sesiones. Eso demuestra un gran desinterés, ¿no?, por parte de quienes legislan y desde quienes tienen la responsabilidad de legislar. ¿Qué opinión tiene al respecto la compañera? Y desde ya, un saludo afectuoso, soy Mari Servino, y bueno, el abrazo colectivo de todas las compañeras de la colectiva feminista y abolicionista, todas somos Andrea. Ahí estaba Mari. Hola, bueno, un gusto escucharte. Mirá, lo que yo pienso es que no deja de ser para ellas y ellos, me refiero a diputadas y diputados, un tema secundario. Lo mismo que para el conjunto de los partidos políticos. Y esta es una cuestión que no ha sido superada. O sea, lo han asumido porque hay una expresión social, un movimiento social, una movilización tan importante, digamos, una creación de sentido de tal dimensión que no pueden ignorarlo. Entonces tienen que hacerse cargo. Pero en esa yo creo que hay una dosis importante de oportunismo, que bienvenida sea si termina con la sanción de la ley por el derecho al aborto, pero no sabía esto que se había notado, no había reparado aunque se habían notado estas ausencias, pero realmente no me sorprende, no me sorprende y bueno, esperemos que a la hora de votar, pues también es hora de que termine este debate, está muy bueno, pero es hora de que se lleve esto al recinto o que por lo menos tengan un dictamen de comisiones y se lleve reciente y se vote, ¿no? Que no vaya a ser que nos estén distrayendo con meses y meses de debate. Claro. Porque en definitiva lo que dijo Macri es que habilitaba el debate. No dijo sí. Que... Ojo. Claro, sí. Ojo que puede, ojo que puede ser eso nada más, habilita el debate, punto. Bienvenido el debate, ¿eh? Muy claro, bienvenido. Claro, sí, hablen nomás. Pero ya es hora, bienvenido también desde mi punto de vista el debate, pero seguro. Ya es hora de que levanten la mano y voten. Claro que sí. Maggie, vos con respecto a los encuentros nacionales de mujeres, participaste de la comisión promotora desde sus inicios, digamos, siempre, ¿no? Bueno, yo no es que estuve en todas las comisiones, estuve en la primera comisión organizadora. Claro. Cuando se hizo el primer encuentro nacional de mujeres en el mes de mayo de 1986 en Buenos Aires, estuvimos varias de nosotros, o sea, varias de mis compañeras en esa primera comisión y hemos participado a veces colaborando con las comisiones o a veces simplemente formando parte del encuentro en casi todos los encuentros. Uh-huh. O sea, en algunos por razones personales sí, no pudimos estar, pero hemos estado en la mayoría de los encuentros nacionales, debatiendo en los talleres, a veces coordinando, a veces nos hemos ido unos días antes para colaborar. El otro día con una compañía de Mar del Plata se acordaba cuando fuimos varios días antes y les ayudamos a hacer las carpetas, porque esas cosas, está muy buena las ideas, pero hay cuestiones prácticas que hay que que hay que resolver también, ¿no? Claro. Y, para mí así, no, y te iba a preguntar respecto de este esto que ya es como un fenómeno, ¿no? Digo, de la continuidad, del crecimiento, de la profundización en los debates, de la enorme cantidad de temáticas que cada año tras año se van sumando y de que nunca se haya interrumpido esto, ¿no? Una situación que se da en particular en nuestro país. Sí, sí, es una situación única en el mundo. No, no se da en ningún otro lado, es muy notoria, que además la masividad es emocionante realmente. Cada encuentro tiene su particularidad, a veces hay menos gente, a veces hay más, porque depende de la zona, pero siempre son masivos, siempre hay muchísimo debate y siempre hay muchísimo entusiasmo. O sea, vos pensás que son encuentros que se hacen con poquísimo dinero. Claro. Pensá que hay mujeres que están durante todo el año haciendo actividades, mujeres que no tienen medios económicos, están durante todo el año haciendo actividades para poder alquilar el ómnibus y del encuentro, y que incluso viven en las escuelas. O sea, que son uno de los fenómenos más importantes, un momento de expresión del movimiento de mujeres en Argentina, que creo que también ha colaborado muchísimo en lo que hoy es el movimiento feminista y en la masividad que hoy tiene, porque la masividad no es algo que surge un buen día que a alguien se le ocurrió hacer una marcha o una manifestación por algo. Son procesos de años. Seguro. O sea, hay momentos en que esos procesos se condensan y producen fenómenos como el actual. Pero para eso hubo muchísimos años de preparación, muchísimos años de experiencias, digamos. Los encuentros de mujeres son momentos privilegiados de esas experiencias. Así es. Y quienes lo viven una vez no quieren volver a perdérselo, por eso cada año somos más y más y más, ¿no? Exacto, sí. Maggie, ¿qué pensás? Otro de los debates que se ha dado es respecto de la participación o no en los encuentros nacionales de mujeres de las personas trans. Mira, yo pienso que esto tiene aspectos contradictorios. ¿Eh? De todas maneras, están en los encuentros nacionales de mujeres. Pero para mí son problemáticas diferentes. Son problemáticas que requieren un debate diferente y que requieren un apoyo mutuo a los movimientos, porque las personas trans son personas sumamente discriminadas. Son personas que son discriminadas, son discriminadas por su identidad. Por su identidad psicosexual. Y eso el movimiento de mujeres y feministas tiene que apoyar su derecho, porque el derecho de identidad es parte de los derechos humanos, de manera que no podemos negar ese derecho. Ahora, sí, lo que está en debate es qué concepto de género tenemos, porque desde el punto de vista del feminismo, digamos, o por lo menos desde el punto de vista del feminismo al que yo adhiero, el género es un concepto crítico, es un concepto que apunta a analizar las relaciones jerárquicas entre varones y mujeres. Es un concepto que apunta al patriarcado, que implica una jerarquía y que hay que desarmar para abolir, digamos. Es una de las formas que adquiere la opresión. Esta idea de Simone de Beauvoir, de que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, tiene que ver con que vos nacés hembra de la especie humana y que toda la socialización genérica y todas las instituciones, digamos el Estado, la escuela, la familia, etcétera, te van conformando como femenina, digamos. Esto es el género. Y como femenina significa subordinada. O sea, ser mujer es un lugar social de subordinación. Es un lugar social que tiene que ver con la división sexual del trabajo en productivo y reproductivo y con la apropiación de las capacidades reproductivas, de la sexualidad y del trabajo. O sea, esta es la situación concreta, este es el lugar que ocupan nuestros cuerpos en la opresión, esta es la lectura social que se hace en nuestros cuerpos. El problema de las personas trans, fundamentalmente, son mujeres trans, o travestis, porque iban a ver quién, por ejemplo, no quería ser llamada trans. Puedo pensar que tenía una identidad definida como travesti, que no estuviera en el tránsito hacia otra cosa, que es lo que significa trans. Pienso que hay una problemática que merece ser tenida en cuenta, que merece ser defendida, pero que desde el punto de vista del abordaje teórico y político es diferente y requiere soluciones diferentes. Por ejemplo, hay temas como el aborto, como el alquiler de vientres, y como la división sexual del trabajo. Uh-huh. El tema de las personas trans es en algunos aspectos más complejo porque es la exclusión del trabajo. Uh-huh. Que es lo mismo que tienen las mujeres en situación de prostitución. Es, claro, una exclusión del trabajo, es una forma de exclusión del trabajo y una exclusión social. Entonces, esto tenemos que poder discutir las diferencias de nuestras opresiones para poder trabajar juntas. Uh-huh. Bien. Maggie, cuando vos te definís como lesbiana, ¿es tu orientación sexual o es tu género? No, para mí ser lesbiana no es un género. Para mí ser lesbiana es una forma de vida y una forma de sexualidad. Bien. Y una forma de relacionarme con las mujeres, que incluso va más allá de la sexualidad. Es mi preferencia, no solo sexual, afectiva, uh-huh, sino intelectual, emocional, por las mujeres. Yo prefiero a las mujeres. Y uh-huh, eso no quiere decir que no sean hombres los que quiera, que sean mis amigos o los que respete intelectualmente, pero uh-huh, mi principal referencia siempre son otras mujeres, tanto, bien, desde el punto de vista intelectual, político, emocional. Bien. Eso para mí es lesbiana, es más que una orientación uh-huh, sexual, uh-huh, pero no es un género. Bien. Porque te preguntaba porque, claro, vos te consideras mujer, te preguntaba, sí, porque también dentro de algunos grupos de lesbianas ya no se consideran mujeres, sino que, digamos, se definen como lesbianas, punto. Claro, sí. Ahora eso se llama género ahora, en realidad lo que muchas de ellas asumen es una teoría que ya la proviene de los años 70 también, que es Monique Wittig, una feminista, uh-huh, del feminismo radical materialista, que lo que ella planteaba era que ser mujer es un concepto relacionado, o sea, mujer se relaciona con hombre, que las lesbianas nos alejamos de ese vínculo privilegiado con los hombres. Eso te lo digo de manera muy sucinta, sí, ¿eh? Sí. Entonces, que desde el punto de vista social y desde el punto de vista, no, las lesbianas no somos mujeres. No dice somos autogénero, dice no somos mujeres. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y bueno, hay un libro interesante que es El pensamiento heterosexual, que es Monique Wittig, porque está también toda la idea del sexo como construcción, bueno, es bastante más complejo. Uh-huh. Yo respeto mucho esa postura, pero no es la mía. Bien, bien. ¿No? Yo no hago esa ruptura con las mujeres heterosexuales o bisexuales, no hago esa ruptura, aunque mi relación con ellas es amorosa pero conflictiva, porque uh-huh, el heterosexismo está presente, aunque ha cambiado mucho, ¿eh? Y hay mis compañeras uh-huh, que han cambiado enormemente. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Bueno, Maggie, ¿qué haces cuando no estás hablando por radio de sobremesa con La Pampa, por ejemplo, cuando no estás militando, cuando no estás organizando un encuentro? ¿Qué otras cosas forman parte de tu vida? Tomo café en los bares porque me encanta estar en los bares tomando café. ¡Qué lindo! Trabajo en mi estudio, camino, paseo, me voy de viaje, visito a mi hermana, paso el tiempo con mi compañera. Y también, sí, milito, uh-huh, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Bien. Pero hago un montón de cosas y estoy con mis amigas, ¿no? y con mis amigos, no todo, me ocupo de mi casa. Claro. Porque tampoco voy a dejar no vamos a dejar que nuestra casa se venga abajo. Claro, seguro. ¿Sí? ¿Qué tenés en esa casa? ¿Plantas, animales, seres vivos? No. Tenemos plantas, uh-huh, tenemos libros, uh-huh, tenemos muebles, uh-huh, almohadones, que lo estoy viendo desde aquí, uh-huh, y bastantes bibliotecas, y bueno, ropa, uh-huh, por supuesto, no demasiada, pero ropa, uh-huh, y una cocina, que es un baño, uh-huh, bueno. Bien. Nada, un departamento de tres ambientes tenemos, tampoco es tan grande. Uh-huh. Bien. ¿Ejercés como abogada? Sí, estoy trabajando. Bien. Estoy trabajando, tenemos un estudio con mi compañera y ahora otra abogada nueva que se incorporó. Uh-huh. Generalmente a lo largo de mi vida he hecho muchas cosas en la profesión, he hecho violencia familiar, he hecho laboral sobre todo, uh-huh, he hecho muchísimo derecho laboral y derecho de la seguridad social. Uh-huh. En este momento estoy trabajando sobre todo en derecho de la seguridad social. Y mi compañera ha hecho más derecho civil, más derecho de familia, daños y perjuicios, ese tipo de cosas. Y estudiamos mucho derecho penal, porque nos interesó con todo este tema de la trata de personas y de la, del proxenetismo, etcétera. Entonces hemos, hace años que venimos estudiando derecho penal. Bueno, Maggie, te conocimos un poquito más a partir de esta charla y la verdad que fue sumamente agradable. Ya me dan ganas de abrirme un vino tinto con vos y seguir charlando, pero bueno, estamos muy lejos, ya no faltará oportunidad. Esta es otra de las cosas que hago, tomar vino tinto, pero muy de vez en cuando. Bien, bueno, ojalá alguna copa de vino tinto nos encuentre en algún momento de la vida para seguir esta charla. Ojalá, bueno, muchas gracias por todo este tiempo y por todo este espacio. Bueno, un abrazo a vos, de parte de Leticia, de Nina y mío, que hacemos este programa. Te abrazamos y bueno, y ya nos, ya que nos conocemos un poquito más, seguiremos en contacto y seguiremos haciendo cosas juntas seguramente. Un abrazo. Perfecto, te atribuyo los abrazos. Bueno. Un abrazo muy grande. Chao. Hasta la próxima.